Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Soy Rubén Congo y estaré junto a ustedes por el espacio de 60 minutos, desde donde insertaremos nuestra memoria cultural en la educación. No se desconecte, que Bomba Ecuador se pone sabroso. Y con la presencia del grupo Mahoma, iniciamos nuestra fiesta musical. ¡Me quemo! ¡Bienvenidos! Que me quemo, ponte agua, que me quemo, ponte agua, que me quemo, ponte agua. Señoras y señores, los componentes que necesita para producir cultura son muchos, y en ellos se incluye la geografía, ensayos laborales, historia y herencia. Ello significa que cuando discutimos la diáspora africana en el mundo, no podemos limitarnos a un solo lente. Sin duda alguna, recibamos al grupo Raíces Negras, que viene para entregarnos la bomba son, solo tú. ¿Y cómo dice? Thank you. cariño. Y al darte mi cariño. Y al darte mi cariño. Esto es Bomba Ecuador, amigos, y continuamos con Memorias Culturales. La cultura africana se ha quedado enraizada y continuará tomando formas de vida en cada uno de nosotros y en las nuevas generaciones, legado que ha quedado como una herencia para los pueblos afro en Ecuador y, por qué no decirlo, en el mundo. Escuchemos a continuación al grupo Bantud, interpretando el tema musical Palomeque. ¡Mele! ¡Ay, ve! Palué, palué, palué, palué. ¡Qué gran tema! Sí, señor, estamos poniéndole ritmo a esta hora de la mañana. ¡Avanzamos! Amigos, desde mi percepción, como promotor cultural independiente, pienso que todos los patrones culturales, incluido el nuestro, se deben insertar en el sistema de la educación de cada individuo para lograr identificar la conexión e interpretación de su mundo cultural actual. Recordemos la canción Polvaredas, interpretada por el señor Nery Padilla junto al grupo Juventud. La educación debe convertirse en un modelo de libro abierto, donde la historia de las etnias culturales se puedan impartir con los estudiantes y empezar a construir en ellos la base de una sociedad incluyente, sin estereotipos, para poder aplicar en el futuro, no muy lejano, la verdadera cultura de convivencia que todos anhelamos. A continuación, disfrutemos de la presencia musical de don Germán Congo, un ícono ya desaparecido, que nos trae la canción Sueño Anhelado. Se van de mi patria buscando nuevos senderos en tierras ajenas, dejando seres queridos, esposos, hermanos, compañeros de la infancia, ya lo has olvidado. dejando seres queridos, esposos, hermanos, compañeros de la infancia y hermanos olvidados. Muchos que lo han logrado, el sueño adorado, otros que por mala suerte hasta son maltratados, que hasta la vida lo pierden o son deportados, luego lloran en silencio su gran decepción, que hasta la vida lo pierden o son deportados, luego lloran en silencio su gran decepción. Dios que muy pronto cambie el panorama para que puedan volver a su tierra dorada. No importa las circunstancias o el tiempo pasado, siempre serán bienvenidos a vuestra morada. No importa las circunstancias o el tiempo pasado, siempre serán bienvenidos a vuestra morada. Soñar no cuesta nada. La cultura es el dispositivo en la memoria de un pueblo y la sociedad que se ejecutan de acuerdo a los procesos o mecanismos de organización. Por eso es importante, amigos, que a través de los medios de comunicación se difunda y se rescate esas manifestaciones ancestrales y culturales desde su historia, para que su memoria permanezca activa y no se muera. Antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, escucharemos al grupo Marabú interpretando el tema musical Le dije a papá. ¡Que lo gocen! Para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para

Para los investigadores de todo el mundo, creo que les resultaría imposible poder estudiar la cultura que produce el pueblo negro sin examinar la experiencia que vivieron los negros esclavizados y libres, y cómo fueron desafiados a realizar trabajos forzados, convertidos en una máquina cultural esclava. Esto es Bomba Ecuador, y estamos contentos porque sabemos que usted nos escucha. A continuación escuchemos la canción de Amor Silvestre, Coangue Trabajador, interpretado por el grupo Marabú. Cuangue trabajador, cuangue, no te vayas a la ciudad. En el campo y en el río tienes libertad. En el campo y en el río tienes nadie, tienes libertad. No hay amor, no hay nadie, tienes libertad. En el campo y en el río, tienes libertad. En el campo y en el río, tienes libertad. En el campo y en el río, tienes libertad. En el campo y en el río, tienes libertad. Esto es Bomba Ecuador, la fiesta musical de la radio, y nos llena de alegría y placer saber que todos ustedes, amigas y amigos, nos escuchan. Por eso les dejamos en compañía del grupo Percusión Latina y la canción Guajira. Queremos en esta parte del programa, amigos, resaltar que la esclavitud fue la institución socioeconómica que influyó la presencia negra en el Nuevo Mundo, de la manera más importante desde los tiempos de Colón. La experiencia de la esclavitud en el mundo fue variada, pero tuvo al menos dos características generales. Eso les contaremos al volver después del siguiente corte musical que nos regala Diego Mario Congo. Entonces escuchemos la canción El Camaleón. La esclavitud primero se transformó de manera gradual en una institución que involucró principalmente a gente de piel negra. Segundo, la esclavitud evolucionó hasta convertirse en una institución que separó a etnias culturales. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con Bomba Ecuador. Gracias por su amable atención. Esperamos reencontrarnos con más la próxima semana, si Dios lo permite. Nos despedimos con la canción Tengo una pena, interpretada por el grupo Mini Generación. Esta canción, Tengo una pena, es original de del señor Nery Padilla. Pero disfrutemos junto a Generación 2000. Tengo una pena. Muy buenas tardes. saque mi alma, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador, Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.